Bueno, ahora sí, como les dije, hoy vamos a tener entrevista al aire mientras pongo en marcha los micrófonos. Bueno, primero lo presentamos a él, viejo conocido de todos, mejor dicho, nuevo conocido de todos, Pepe Vieites. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Ale, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Claro, sí, viejo y nuevo conocido. Viejo habitante de Villa Yardino durante muchos años, y ahora nuevo habitante de Huerta Grande, después de haber regresado de la gran ciudad. Pepe, preguntarte, que la otra vez no te pregunté, ¿cómo va el tema de la música? El tema de la música, bueno, después de la pandemia está todo muy raro. Bueno, mucha gente sabe que yo dirigí muchos años el coro acá en Villa Yardino. Sí. De hecho, no sé si hay ahora. Hay un coro. Están en la casa municipal en este momento, los martes a las 7 de la tarde. Ajá. Y bueno, el año pasado hicimos un intento desde el Colmenar, que es de lo que venimos a hablar hoy puntualmente, y ahí estamos tratando de armar algo siempre, y con respecto a lo particular, a lo personal, siempre haciendo algo. Ahora vamos a empezar tenemos un proyecto con un músico que vino de Buenos Aires a vivir a San Esteban, un músico que es amigo de los Poetangos, de los muchachos que estuvieron el otro día en el Colmenar, y que lo conocí a través de ellos. Y bueno, justamente ayer tuvimos una reunión, nos juntamos y bueno, decidimos poner en marcha un proyecto musical con él. Adrián Urdiales es un músico que vivió muchos años en Europa, que es músico y chef. Así que tiene dos artes, el arte de la música y el arte de la cocina, como dice él. Así que no, siempre estamos haciendo algo, siempre con las clases de canto, bueno, siempre ahí en el candelero. Bueno, has venido acompañado de Juan Reyes. Juan, bienvenido a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, Pico, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Juan, recién Pepe hablaba del Colmenar. El fin de semana no hubo ni frío, ni mal clima, ni corte de luz. O sea, se da todo. Parecía que teníamos la mano negra de personajes negros de este lugar que querían que lo del Colmenar no funcione, pero funcionó. Luego se vinieron acá y pasaron una tarde hermosa. Contanos un poco, ¿cómo es la historia del Colmenar en nuestro hermoso barrio Villa Parque? Bien, el Colmenar en sí, con los papeles legales como asociación civil, surge en junio del 2021. Pero nosotros veníamos trabajando en el barrio Villa Parque ya desde casi antes de la pandemia, celebrando algún día el niño, ayudando a alguna familia en particular que tenía problemas. Y bueno, el tema fue que toda esa actividad, ese compromiso, decantó en un grupo de personas que decidimos formar esta asociación civil como para tener una entidad legal, como para poder contar con subsidios, con ayuda del Estado, y bueno, y estar constituidos legalmente como corresponde. Bueno, ahí hablaba subsidios, ayuda del Estado. Yo sé que hicieron gestión municipal también en un momento, algo que todavía no fue atendido por el municipio. Claro, cuando nosotros alquilamos la casa en la que está funcionando el merendero, de esto hace un año, presentamos una nota en la municipalidad, yo presenté personalmente, pidiendo una audiencia con el intendente, proponiendo poder articular algún tipo de trabajo con el municipio, y más que nada tomar contacto. A ver, pensemos que el intendente es quien tiene, digamos, el mando político en Huerta Grande, quien fue elegido por los vecinos, entonces quién mejor que él para estar al tanto de nuestra actividad que favorece a los vecinos de la localidad que él preside. Bueno, lamentablemente nunca fuimos recibidos, nunca nos contestó la nota. La idea nuestra era hacer una inauguración, invitarlo, por supuesto, como intendente, pero bueno, nunca se pudo realizar porque no tuvimos ningún tipo de respuesta. Bueno, igual en ese momento ya Verónica Fabro era parte también de toda esta gente que está en el Colmenar. Ella, como secretaria de Acción Social del Pueblo, tampoco nunca pudo interceder con Matías. Y lo que ella me explicó en un momento es que ella jamás se enteró de la nota nuestra. Ajá. O sea, que la nota aparentemente quedó en algún lugar, en algún limbo, y que ella no fue notificada de eso. Dice, yo hubiera sabido, hubiéramos visto cómo poder ayudarlos, cómo darles una mano, pero bueno, No, esa es lo que ella me aclaró. Bueno, obviamente estamos en una época donde las autoridades, tanto en Jardino como en Huerta Grande, se renuevan sí o sí. No sabemos si se renueva el partido político, la bandera política de cada pueblo. Yo soy un convencido que hay alternancias que tienen que estar y tienen que existir. Bueno, Montoto fue la alternancia de Luguito Capdevila y bueno, por ahí es el momento de dar un volantazo y poder darle la comandancia de la intendencia a otra gente. Ustedes están formando también un frente como para poder presentarse en estas elecciones que en Huerta Grande no son diferidas con la de gobernador, sino que bueno, para poder acaparar votos también del lado de Yaryora, el intendente ha decidido que sea en el mismo día. Sí, así es, y bueno, nosotros hemos sido invitados precisamente por Verónica Fabro a participar en la lista de ella, así que vamos a ser parte de esa lista. Y bueno, más que nada, a ver, hay dos cosas. Por un lado, nosotros entendemos la política como este trabajo social que hacemos, ¿sí? Fundamentalmente creo que la política tiene que cambiarle la vida a la gente, mejorarle la vida a la gente, cambiársela uh-huh. para mejor. Nosotros lo hacemos del merendero. Uh-huh. Y bueno, vemos que Verónica Fabro tiene, justamente por su tarea de tantos años en el PAMI, porque ha estado en Acción Social de la Municipalidad, que tiene, digamos, esa sensibilidad y que además sabe gestionar. Bueno, entonces la propuesta que nos hizo realmente nos llamó la atención y nos parece que es una candidata ideal, además de que es mujer, uh-huh. con todo lo que eso implica, digamos, que sería, como vos decías, una alternancia muy fuerte para Huerta Grande, ¿no? Que una mujer sea la intendente. Bueno, hoy a la mañana, en el programa Todas las Mañanas, vino Titina Romero, la única candidata de los cuatro partidos presentados acá en Villa Jardino, mujer, algo que sorprende. Todavía estamos como muy atrasados, no desconstruimos lugares y creo que deberían presentarse, bueno, en la cumbre también se presenta Marta, pero bueno, siempre con una tirantez. O sea, creo que la relevancia que le tenemos que dar a las mujeres es mucho más grande que la que le estamos dando. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que históricamente, más allá de que en la historia conocida u oficial se ha intentado tapar siempre la tarea y la capacidad de las mujeres, ¿no? El famoso dicho detrás de gran hombre y una sí. gran mujer, ¿no? Esa estupidez, está el tema ese atrás, ¿no? Implica que siempre la lectura de la historia fue hecha así y las sociedades estaban estructuradas para que la mujer ocupe un lugar secundario en la historia. Pero bueno, cuando las mujeres han estado realmente en lugares expuestos, han demostrado siempre, digamos, una capacidad muchas veces muy superior a la del hombre, digamos, ¿no? En esto no es una cuestión de comparar ni no es una competencia, pero realmente la mujer en sí tiene una capacidad de organización, de contención, de comprensión que a los hombres muchas veces nos falta. Obviamente detrás de ustedes también hay una mujer que es una grande, que es Susi Barrera, la compañera de Pepe. Bueno, ella obviamente también le pone cuerpo, alma y corazón, Pepe, a todo esto. Absolutamente, es uno de los motores de toda esta movida. Susi viene de toda una vida de militancia en Buenos Aires. Y bueno, acá duró un año sin hacer nada. Duró el año de la pandemia sin poner en marcha algún proyecto. Tenemos un proyecto que ella puso en marcha en Buenos Aires, en Villa Evita, en Ituzaingó, en la zona oeste, que todavía hoy está funcionando ya como un centro de formación profesional, con secundario para adultos, con fines, bueno, un centro cultural, el Centro Cultural Germán Abdala. El cual fundó ella en el 2001 en plena crisis, siempre haciendo tarea social, siempre trabajando después ya en la provincia, en otras funciones, en Buenos Aires, y bueno, ahora está jubilada de su tarea docente, pero siempre sigue con el trabajo social como norte, ¿no? Y bueno, empezamos a ver en el barrio nuestro, porque nosotros vivimos en Villa Parque, y las necesidades y demás, y bueno, pusimos en marcha junto con los compañeros de Huerta, con Juan Reyes, con Irma de la Bedova, con Kevin Ahumada. Somos un grupito chico, pero que tomamos este compromiso de hacer algo por el barrio y por Huerta, por supuesto, porque lo bueno es que todas estas cosas después se vayan replicando y que la gente se apropie, ¿no? Algo que cuesta bastante, que la gente tome estos lugares como propios, ¿no? Como una tarea para su barrio y para su gente, para ellos mismos. Pero bueno, en esa tarea estamos y funcionando con el Colmenar como podemos, como nos sale, con los recursos que conseguimos, que no son muchos, pero bueno, siempre alguien aparece, o desde Buenos Aires nos han hecho muchas donaciones para cosas para los chicos. Ahora, esto último que se hizo el fin de semana, gracias a la gestión de un amigo de toda la vida de Susi, Mario Ranero, que es el vicepresidente de Trenes Argentinos Capital Humano, que bueno, nos dieron una mano bárbara con todo esto que hicimos del certamen y del cierre del día domingo, ¿no? Vos sabés que recién hablando de la zona de donde vos venís, que es la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, el Toto Rodríguez me mandó un flyer donde violentaron nuevamente el busto del Che en la Plaza de Moreno. El de Pablo Ibarra y Irene, todos los años tenemos un hecho sobre ese busto, la verdad, una vergüenza. Yo como guevarista, la verdad, no puedo entender cómo hay alguien que se ocupe de hacerle una cosa así a un busto del Che. Sí, claro. Bueno, ha pasado con el busto de Néstor en la Plaza de Morón. También, también. Después del 2015, ¿no?, que fue vandalizado y demás. Y sí, lo que pasa es que Buenos Aires es una selva cada vez peor, en todos los aspectos, en lo político, en lo humano. Y bueno, no hay nada que esté exento de la cuotita de violencia, ¿no? Juan, el otro día hablábamos que recién ahora las madres de los niños y niñas que asisten al merendero se empiezan a acercar un poquitito, empiezan a cruzar la línea municipal para acercarse un poquito más a la cocina. Contanos un poquitito de qué se trata este merendero, cómo funciona y quiénes pueden ir, que bueno, esto es abierto para todos. Así es, nosotros tenemos actividades por lo menos dos veces por semana, los días sábados seguro tenemos actividad, que es ayuda escolar, hacemos alfabetización inicial, lectoescritura, leemos libros con los chicos, llevamos libros y tenemos una pequeña biblioteca, merendamos y pasamos cine. Siempre tratamos de pasar un cine más alternativo para chicos, que salir un poco de lo comercial, algo que lleva a reflexionar, a disfrutar lo estético, digamos. Y por otra parte, tenemos también, días martes o jueves, eso va dependiendo, el taller de plástica que dicta Susi Barrera, que es muy interesante, los chicos se prenden mucho realmente, hacen cosas maravillosas, ella lo sabe guiar muy bien además, ella es docente de muchos años y ya jubilada, pero con una experiencia realmente espectacular y más que nada en trabajo social y con sectores vulnerables, ¿no? Entonces, realmente los lleva por un camino de creatividad muy interesante y además, bueno, toman la merienda los chicos ese día, ¿no? Que van. Ahí se hizo, bueno, los dibujos, las láminas estas por la vuelta al tren a Huerta Grande, un suceso que ha pasado prácticamente desapercibido, no solo en Huerta, sino en Yardino. El viernes se ha dado una fiesta autoconvocada y también convocada por parte de la municipalidad en la cumbre. Está por llegar a San Esteban, gente lo va a esperar en San Esteban, en Capilla del Monte. Algo que a nosotros nos enorgullece tener nuevamente el tren, aunque sea en este formato de un alerce, que es un tren medio raro, que parece más un trole, un tranvía que un tren, pero que nos va a traer turismo y nos va a llevar a nosotros, tanto para el norte como para el sur, con 40, 50 pesos, que ahora es prácticamente imposible. Así es, sí, realmente es un beneficio muy grande y bueno, por eso también nosotros entendíamos y detrás de la realización del certamen está esta idea, digamos, ¿no?, de que la recuperación del tren en parte es la recuperación también de alguna manera de la comunicación, de la vida de los pueblos. Dentro del certamen había una parte literaria y de investigación donde los chicos que participaban averiguaron en su familia los antecedentes, los recuerdos del tren, ¿no?, recuperar esa memoria, esa era como un poco el objetivo, o sea, recibir el tren pero recuperando la memoria anterior, porque tuvimos lamentablemente todo este gran bache donde el tren no existió y que con esa falta del tren también nos llevó muchas cosas de los pueblos. Vos sabés que desde hace ya varios años venimos replicando temas que tienen que ver con la vuelta al tren a estos lugares, pero también hay temas políticos o temas de actualidad que se van replicando, no en esta radio, sino en todas las radios comunitarias del Valle de Punilla. Una radio que es muy activa, es una radio Muchas Voces en Capilla del Monte, que es de la cooperativa Viaraba, que tiene también como diario digital CDM Noticias. Nosotros le damos contenido a a Agustín Fontaine para que él lo ponga en la página. Una nota del tren con Lucas Ferrari, que es el referente de acá de Villa Jardino, tiene alrededor de 500 visitas por día. Una nota política tiene 2 o 3. Mirá lo importante que es para la gente la vuelta del tren a estos pueblos, que obviamente cae a volcar su duda y su forma de poder comunicarse en estos diarios digitales, y se ponen muy contentos. Y yo creo que hay algo muy interesante en lo que vos decís, que más allá de la importancia real que tiene el tren, muchas veces desde todas las redes, ¿no?, de comunicación, y a veces también desde los medios, se le da importancia como político a algo que no le cambia la vida a la gente. Claro. Entonces la gente se cansa de eso, y cuando aparece un suceso que realmente renueva tu vida, que te da un horizonte nuevo, que te va a cambiar algo, lo valorás. Y eso creo que también todos los que participamos o aspiramos a participar en política tenemos que tomar nota. Digamos, realmente que el accionar político le cambie y mejore la vida de la gente, me parece que es fundamental, ¿no? Totalmente. Bueno, la casita del Colmenar está ubicada en Juan Martín de Pueyrredón, al fondo, alrededor del 700 y pico, ¿no? Esta es la dirección. Así es, sí. Y tienen una página de Facebook que se llama El Colmenar, donde, bueno, van saliendo muchas de las acciones que tienen, y también, bueno, lo que hay para hacer, que son estos talleres, el merendero. Bueno, invitar a la gente a visitar la página o a visitarlos a ustedes, y también si hay alguien que quiere ofrecer su tarea comunitaria, que se acerque, que la proponga. O sea, acá en La Nogalera nosotros tenemos mucha gente que viene a ofrecer tareas gratuitas, talleres, charlas. Bueno, por ahí no hay que desplazarse solamente hasta acá Villa Jardino y aprovechar este hermoso lugar, porque verdaderamente este barrio donde vivimos nosotros es uno de los parajes más lindos del Valle de Punilla, porque es una quebrada donde es muy húmeda, es muy verde y cambia totalmente la fisonomía de lo que es el resto de Huerta Grande. Exactamente. Es más, yo vivo en Villa Parque, pero arriba, sobre la calle Buenos Aires, y es otro paisaje. O sea, abajo yo me maravillo justamente viendo todos los días todo lo verde que tengo bajo mi casa, ¿no?, que es la parte de abajo de Villa Parque, que es muy lindo. Y bueno, sí, de hecho, Ale, está hecha la invitación. Todo aquel que tenga intención de venir a dar un taller, cursos, lo que sea, como se estila, como se hace acá mismo en la biblioteca, bueno, que se acerque, que se comunique con nosotros a través de la página o a través de los teléfonos. Ahora Juan te va a dar el teléfono de él. Juan es el presidente de la asociación. Y sí, por supuesto, la invitación está abierta a todo aquel que quiera ser parte de este proyecto, y bueno. Hay que seguir haciendo y haciendo cada vez más. Juan, ¿a dónde podemos comunicarnos o a dónde se puede comunicar la gente que tenga inquietudes o quiera participar? Bien, mi número de teléfono es el 3548-400289. Y si no, por las redes del Colmenar, estamos el Colmenar Asociación Civil, estamos en Instagram y estamos también en Facebook. Y también, además de que las puertas están abiertas para el trabajo de quienes quieran armar talleres, hacer algún tipo de intervención, digamos, social. También estamos buscando sponsors, digamos, perfecto. ¿No? Personas claro, que quieran colaborar claro, materialmente, porque bueno, es un trabajo que venimos realizando, digamos, a pulso, ¿no?, con algunos, digamos, apoyos de nación o de, por ejemplo, de provincia, que tuvimos teatro en el verano, cero apoyo municipal, pero bueno, más allá de eso, si alguien quiere ser un adherente que pueda, digamos, sostenernos o hacer una donación o pagar alguna pequeña cuota, asociarse a la asociación. Claro. Tenemos muy poquitos socios y con eso sostenemos, porque la casa que tenemos en el barrio la alquilamos. Claro. O sea, pagamos todos los meses el alquiler, la luz. Así que, bueno, muchas veces, honestamente, sale de nuestros propios bolsillos, ¿no?, sostener el lugar físico. De curioso, que, ¿cómo hicieron para ir al Museo del Tren la otra vez que vino acá a Córdoba, que fueron con los chicos? Gracias a la gestión de Mario Ranero, como te contaba anteriormente, sí. ¿Y se pudo pagar el micro, ida y vuelta para los chicos, todo? El micro lo pagó Trenes Argentinos, sí, sí. Mucha gente está sorprendida con ese viaje de los chicos, porque mucha gente quiso ir a visitar ese tren, que es museo, porque en realidad estamos hablando de un tren museo. Claro. Y mucha gente, bueno, sale muy caro ir a Córdoba. Exactamente, y, sí, claro. Hoy en día para ir son 2,000 pesos y de vuelta. Sí, sí, sí. A nosotros el micro nos costó 100,000 pesos. Claro. Para llevar 40 personas, los chicos con los padres. Pero bueno, gracias a la gestión y al interés, ¿no? De Mario, que se puso a disposición del Colmenar para lo que necesitáramos cuando le llevamos la idea de este certamen de historia sobre la vuelta del tren. Y además también hubo muchísima respuesta en los chicos. Sí. Los padres, las abuelas han hecho maquetas, han hecho de todo, que de hecho las maquetas que hicieron van a ir al Museo Ferroviario. Buenísimo. Sí, ya salieron para Buenos Aires, van a ir al Museo Ferroviario, no al tren, sino al museo. Al museo directamente. Está en Retiro. Y bueno, pero porque hubo alguien que se interesó y que gestionó al respecto. Obviamente, ¿no? Obviamente. Y que lamentablemente no es de acá. No, lamentablemente. Eso no. Es lo loco, ¿no? Decir, che, uno de afuera tuvo que venir a dar una mano para hacer todo esto, económicamente hablando, y sí. ¿Qué va a hacer? Es la realidad que nos toca, pero no por eso hay que bajar los brazos. Para nada, todo lo contrario. Seguir, todo sí. Lo contrario. Pepe Vieites, Juan Reyes, gracias por acercarse acá al estudio de Radio La Minga. Esperemos que la gente se interese en conocer el Colmenar. Gran lugar, lugar de Huerta Grande, mucha gente muy linda. El otro día, bueno, estaba Kevin es un pibe bárbaro. Bueno, acá lo tenemos a su amigo Isaías Gonca también, que está gestionando política con el nuevo partido que están haciendo con Titina y Graciela. Así que bueno, felicitarlos y agradecerles mucho que se hayan llegado hasta acá. No, gracias a vos, Ale, un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, Ale, que estén bien. Nos vamos del programa con la efeméride de hoy y la música. Haroldo Pedro Conti fue un escritor, periodista y docente argentino considerado uno de los escritores más destacados de la generación del 60 junto a Rodolfo Walsh, Antonio Di Benedetto, Héctor Tizón y Juan José Saer. Fallecía o era chupado en realidad un día como hoy en 1976. Vamos a escuchar la historia de él y bueno, este tema que está dedicado por Esteban Morgado, que es un tango instrumental dedicado a Haroldo Conti. Nos vemos el lunes, chau, buen fin de semana. Haroldo Conti nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1976.